Estamos llegando aquí a la parte donde están los trabajadores de la Universidad Nacional. ¿Le puedo hacer unas preguntas? Yo soy profesor de la universidad también. ¿Usted es trabajador de la universidad? Sí, señor. Bueno, están aquí, veo que ya está la parte Comité Pro Mejora Salarial. Entonces, pues, bueno, digámoslo así, la suspensión de las actividades en la universidad ha sido por una serie de reivindicaciones que ustedes tienen. ¿Por qué no nos cuenta así brevemente de qué se trata? ¿Qué es lo que están pidiendo los trabajadores? Básicamente lo que estamos pidiendo es que se cumplan los acuerdos. Desde el año pasado estamos en una lucha por una mejora salarial. En noviembre del año pasado se firmó un acuerdo con la universidad en el cual se comprometía a presentar la petición justa ante las instancias gubernamentales correspondientes. Ese acuerdo no se cumplió. En febrero volvimos a parar la universidad. Duramos 28 días de paro. Se llegaron a una serie de acuerdos que hoy día tampoco se han cumplido. Tenemos, por ejemplo, el acuerdo de marzo se firmó los cargos que la universidad volvió de libre nombramiento y remoción y que pertenecían a la nómina de la carrera administrativa deberían regresar a la carrera administrativa. Se hizo un estudio y lo que hace la universidad es presentarnos un documento de 32 páginas en el cual 28 páginas son de justificaciones de sentencias de la Corte Constitucional justificando la existencia de cargos de libre nombramiento y remoción, tratando de esa manera de salirse de lo que se había pactado en marzo, de no retornar esos cargos a la carrera administrativa. En cuanto al aumento de sueldo, se hizo un estudio que costó 150 millones de pesos, en donde participaron representantes de la universidad y representantes de los trabajadores. Este estudio demostró que la petición que nosotros estamos haciendo del 30% está incluso por debajo, porque se llega en algunos casos hasta el 66% de diferencia entre lo que deberíamos estar ganando y lo que se gana un trabajador en otra universidad estatal. La universidad esperó hasta último momento para presentar el informe a las instancias gubernamentales, pero además el compromiso era no simplemente tenemos el documento, lo presentamos y ya, aquí está el radicado. No, el compromiso con la universidad era que la universidad se comprometía a hacer todas las gestiones para que eso quedara dentro de la nueva ley de presupuesto para el aumento para el 2014. Eso no se ha hecho y por eso estamos otra vez en paro. ¿Sé qué opina? Que llegan mensajes, sobre todo como de las directivas del rector y del vicerrector, pues que dicen que ellos sí se han sentado a dialogar con ustedes, bueno, que ha habido más bien como un rechazo de parte de los trabajadores hacia estas iniciativas de parte de ellos. O sea, hay como dos versiones encontradas, ¿no? Ahí hay un poco de desinformación, ¿o qué es lo que está pasando? Esto es parte de la estrategia de las directivas de la universidad. En el paro de febrero-marzo, lo que hacía era que tratar de crear división. En la universidad la mayoría de la gente está agrupada en dos sindicatos, hay otros que no están sindicalizados. Entonces, los sindicatos de Sintraunal está con el Comité Pro Mejora Salarial y el otro sindicato que se llama Sintraunicol son otro grupo con el que ha estado trabajando la universidad. Entonces, la universidad presenta a la opinión pública, firmamos acuerdo con los trabajadores de la universidad, pero no dice específicamente con los de tal sindicato, de tal manera que pretende de esa manera desinformar a la opinión, haciendo creer que sí, efectivamente se están llegando a acuerdos y que se está cumpliendo con lo pactado, cuando en realidad no es la verdad. Bueno, en general ya, digámonos, saliéndonos un poco de la situación específica de la Universidad Nacional, ¿cuáles cree usted que son los problemas estructurales de la educación pública o la educación en general en este país? La falta de infraestructura y la falta de capacidad para que más personas puedan acceder a la universidad. Históricamente el país ha estado sometido al manejo de lo que llamamos las grandes oligarquías, los que manejan el poder económico. Y ellos no han entendido y la política de este país no ha entendido que un país progresa más en la medida en que tenga mejor educación. Eso es clave. Países como Corea ya han apostado a la educación, Japón, mire que Japón tuvo que soportar una guerra, bombas atómicas en su territorio, y mire hoy día la potencia que es, porque entendieron que el país progresa en la medida en que su gente esté educada, pero aquí lo que pasa es al contrario, aquí las directivas, la gente que maneja el poder en el país piensa que entre menos tenga posibilidad la gente a la educación, más los van a poder tener sumisos y de esta manera acumular dinero. Lo que no entienden es que si más gente tuviera acceso a la educación, habría un mayor movimiento económico y eso a la larga también los beneficiaría a ellos. Exactamente, es un poco una torpeza de parte de ellos, ¿no? Porque pues entre gente más educada la economía pues estaría mejor y eso redundaría en el beneficio de todos. Claro, la persona que puede tener acceso a la educación, entonces ya, digamos, por ejemplo, el profesional que un día llega y logra llegar a graduarse de una universidad y acceder a un empleo, va a querer, por ejemplo, tener su carrito. Y entre más profesionales haya, pues muchos más van a querer tener su carrito. Y del carrito entonces depende la persona que lo lava, la persona que le cambia las llantas, la persona que le vende la gasolina y así sucesivamente con los distintos sectores de la economía. Entre más tenga, más gente haya que tenga posibilidades de recursos económicos, pues habrá más movimiento de la economía y eso beneficia a todo el mundo. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias por aclararnos todo, sobre todo pues con tanta precisión acerca del el estado específico pues, de la problemática de los trabajadores dentro de la Universidad Nacional. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buen día. Bueno, seguimos aquí en la marcha. Aquí hay un espontáneo. Hay un compañero representante del comité de nosotros para que si lo quiere entrevistar al representante del comité de la promejora salarial. Bueno, listo. Ahorita vuelvo y lo entrevisto. Es que voy a ir adelante y ahorita vuelvo. Bueno, listo. Ah, yo ya lo conozco. Se están dando unas entrevistas. Pero ahorita abajo y te entrevisto a vos.